día, Pablo y Lautaro. Mavi, ayer bueno, se conoció finalmente el fallo que terminó condenando a Mauricio Tolosa a 7 años de prisión por abuso sexual. Bueno, vos sos la víctima de todo esto. Pasaron menos de 24 horas. ¿Con qué sensaciones te despertaste hoy después de lo que ocurrió ayer? Primero que nada, ya hace un tiempo que no me considero una víctima, me considero una sobreviviente de abuso. Bien. Y las sensaciones todavía no las termino de dimensionar o de poner en palabras. Yo estoy muy emocionada. Sí, como acabas de decir, me estoy despertando después de todo el día de ayer que fue súper intenso. No estoy pensando mucho en ese momento. Lo que sí sé que hay mucho para sacar de todo esto, ¿no? Muchas herramientas que con los días van a ir tomando forma, ¿no? Y en mi cabeza y en las conversaciones con amigas y compañeras. Eso me está pasando. Bien. ¿Esperabas un fallo así? La verdad, me había preparado para todos los peores escenarios. Uh-huh. Porque, bueno, estamos un poco acostumbrados a eso. Y no me esperaba... No esperaba que sea tan perfecto, digamos. O sea, el juez no le bajó nada, no tuvo en cuenta ni falta de antecedentes, ni siquiera la pequeña duda que intentó instalar el abogado defensor, que a mí sí me afectó el día de los alegatos, a mí me afectó muchísimo. Así que... No, estoy sorprendida, sí, estoy muy sorprendida. No me esperaba que sea tan redondo, digamos, ¿no? Pensé que iban a hacer, que le iban a pedir, o que le iban a reducir la condena a la mitad, que iba a ser sin cumplimiento efectivo. Por ahora, me cierra bien. Sí sé que desde su lado él va a apelar, pero vamos a seguir raqueteando con la fiscal y... por lo menos a seguir en libertad. Me gustaría que se cuestione algunas cosas, porque lo dije ayer, o sea, es una persona que hasta el día de hoy se considera inocente y no se ha cuestionado nada en todos estos años, su accionar y su manera de tratar a las mujeres en general y a mí. Hablamos del acceso a la justicia generalmente en Radio Kermés, de las puertas que se le cierran a las personas que denuncian violencia, a las víctimas de delitos contra la integridad sexual, a personas víctimas de la violencia de género. En este caso se dio una situación distinta. Digo, ¿te sentiste acompañada durante todo el proceso judicial? ¿Te sentiste escuchada? ¿Hubo acompañamiento por parte de un equipo técnico? ¿Cómo fue esa situación, Mavi? Yo creo que haber llegado hasta donde llegamos, hasta donde llegué, tuvo que ver con mis ganas de seguir. Desde el aparato judicial, para mí hay muchos agujeros, digamos, hay muchos huecos y espacios que no están bien conformados. O sea, sí, desde la Oficina de Atención a la Víctima yo tuve un acompañamiento muy bueno. Sí estuve acompañada por fuera, por las redes de feminismos y transfeminismos, que son las personas que me sostienen y me sostuvieron todo este tiempo. Y sí tuve un acompañamiento terapéutico, pero todo eso es eso, son redes, son amigas y es mi propia capacidad de querer salir adelante. Desde el Estado hace falta acompañamiento. Yo estoy cuestionando esto porque cuestiono también desde los privilegios que sé que tengo, como blanca, como mujer heterosis, o... Y siento que falta acompañamiento desde el Poder Judicial. No alcanza solamente con una oficina de atención a la víctima, no alcanza con una comisaría de la mujer a la que sí tuve varias veces oportunidades de ir, no por mi caso, sino acompañando a otras personas a denunciar, y la verdad es que desde el momento cero, desde la mesa de entrada hasta la persona que toma la denuncia, no hay capacitación con perspectiva de género. Y me parece que el Estado tiene que acompañar mínimamente con un tratamiento terapéutico que no venga solamente de la salud pública y de ir a sacar un turno a una posta. O sea, hay que tratar las violencias de género y a las víctimas en el proceso, hay que acompañarlas, y es muy difícil poder tener acceso a una terapia psicológica porque sale caro. Yo lo pude hacer porque en su momento mi obra social me lo cubría, ahora no me lo cubre, y para mí pagarme una sesión es un tema, es juntar guita, laburar mucho para juntar guita. Y yo lo puedo hacer, ¿no? Y si no lo puedo hacer, si no tengo la guita, sé que hay gente que me va a ayudar, pero no puede ser así. El Estado es el que tiene que ayudar, no las amigas. Y yo estoy muy agradecida a las amigas que tengo, de las amigues y amigos, pero hay muchas personas que están solas. De hecho, cuando yo hablé de esto por primera vez en el 2017, en un scratch, también me encontraba bastante sola. Así que hace falta muchas herramientas nuevas en el aparato judicial. Por lo menos para estos tratamientos, ¿no? De delitos contra la integridad sexual. Claro. Mavi, ¿tu caso puede marcar un precedente? Digo, pensando en esto de que pasaron varios años hasta que vos pudiste, como contabas recién en el 2017, en un scratch, contar lo que te había pasado. Y bueno, pasaron varios años, digo. ¿Puede marcar un precedente tu caso? Ojalá, espero que sí. Espero que sirva de ejemplo. Para muchas personas que saben que tienen miedo de denunciar, que se consideran malas víctimas, ojalá esto quede ahí grabado en la memoria de mucha gente. Yo tengo entendido que no ha habido otra condena, digamos, con estas características de una persona que acusa, que denuncia un abuso 5 años después de haberse cometido el hecho. Yo, por ejemplo, para llegar a ese momento, además de todo lo que pasó por mi cabeza, me acuerdo de haber ido a la biblioteca de la Cámara de Diputados a leer el Código Penal, de manija que soy yo, ¿no? Pero la verdad que leyendo el Código Penal también te da miedo ir a denunciar. Está escrito por hombres el Código Penal. Y espero que sienta un precedente y espero que se revisen las leyes. No sé cómo están relatadas, hay cositas que asustan, pero sí, yo creo que puede ser un precedente, se puede tomar. Bien, Mavi, no sé si quedó algo que nos quieras decir, remarcar, contar. Si no, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. No, agradecerle a Kermés, es un medio de comunicación muy importante, un medio que comunica, no desinforma, y tienen altas guerreras ahí, así que nada, agradecer a ustedes también el acompañamiento y el interés. Bien, Mavi, te mandamos un abrazo grande acá desde la radio. Un abrazo. Que tengas buen día. Igualmente.